olvidarme. Si puedes olvidarme, convéncete que yo soy tu único amor. No trates de fingir, arrepiéntete. No creas que tomando se olvida, en un rincón del corazón guardo para ti, por si quieres volver, mi amor. Desde